yo de nuevo el amor. Eran falsas tus caricias, tu juego ya terminó. Pero a pesar de todo lo que vivimos tú y yo, me ahogas en recuerdos que ya no tienen razón. Pero es así de repente que todo ya acabó. Pero es así de repente que todo terminó. Estás clavada en mi mente, te llevo en mi corazón. Necesito de tus besos que ahoguen este dolor. Estoy solo, estoy perdido, quiero sentir tu calor.